Comenzamos, amigos, otro capítulo de Fanáticos del Metal, el capítulo 15. Comenzamos escuchando Tamadre de Argentina. Death Metal, y suena así. Bien, amigos, continuamos. Acabamos de escuchar el tema Vuelos y ahora vamos a escuchar Presos del Temor. Estás escuchando Fanáticos del Metal, desde Uruguay para el mundo. Bien, continuamos y ahora vamos a escuchar por último el tema Renacer. We'll be right back. Bien, amigos, seguimos. Me olvidé de comentarles que este último tema que acabamos de escuchar es parte, es el último sencillo que ha lanzado la banda, así que lo pueden encontrar en todas las plataformas actuales. Está genial, imperdible. Continuamos, ahora vamos a escuchar una banda de group metal desde España. La banda se llama Pitcaya y el primer tema que vamos a escuchar es Jodido. Mueres y esta sociedad te va atrapando en sus redes. Deberás aumentar tu estatus social, callar y protestar este estado policial. Trabaja, cárgate buenos pesos al lomo. Cuando acaba el día voy a que me desplomo. No protestar, no te podrás quejar, y así toda la vida. Jodido. continuemos, amigos. Quería comentarles que si quieren, si tienen una banda, quieren ser parte de Fanáticos del Metal, solamente tienen que llamar, mandar un mensaje por WhatsApp al +598 95 10 40 70, y con gusto la pasamos en un programa. Seguimos escuchando a Pikachu, entonces vamos a escuchar el tema Sucio Socio. Vamos a escuchar por último el tema Tres Almas. Saludos, que pueden encontrar todo el material de Pikachu en las redes sociales, en todas las plataformas virtuales. Muy buena banda. rechaza, siempre hay vida. No busques otra salida. Paso a paso iré más. Sueña con ver el final. Esperanza, siempre hay vida. No busques otra salida. Paso a paso iré más. Sueña con ver el final. Presta el más. Continuamos y ahora nos venimos más para acá, para el Cono Sur. Vamos a escuchar a Vintec. Es una banda de melodic death metal desde Argentina. Y el primer tema que vamos a escuchar es The Gloomy Forest of Earth. The night, the night is my own. The face of the wind fell for my heart. Bien, amigos, continuamos. Quería comentarles que si tienen la oportunidad, están acá en Montevideo, en Uruguay, y quieren ver a Vintec, lo pueden ver el miércoles 24 en Live Era. Van a estar junto a la banda americana Amorphis en su Aro Latinoamérica 2024. Así que no se lo pierdan, ya saben, miércoles 24 de abril, Live Era, desde Argentina, Vintex, acompañando a Morphis. La dirección es Avenida Uruguay, 960, esquina Río Branco, Montevideo. Ahora vamos a escuchar Serpent's Crow. Terminar escuchando a Vintec, vamos a escuchar el tema The Headless Dawn of Grave. ¶¶ Bien amigos, continuamos. Ahora vamos a escuchar una banda desde Ecuador. Esta banda hace avant-garde metal. Esta banda se llama Calvario y el primer tema que vamos a escuchar es A Cuero y Metal. We'll be right back. Continuamos, vamos a seguir escuchando Ábreme las puertas. Esta tierra deja de ser un pueblo clandestino, es un viento y tristemente no fue en vano. La soledad duerme el sentimiento que me acompaña. Ábreme las puertas. Ya no es suficiente. Esta etapa se congela y la gente ya no calla. Y cuando el tráfico estaba tranquilo, lo violentamos y solía ocultarme en los bosques a soñar entre hojas y arenas. Ábreme las puertas. Ya no es suficiente. Esta etapa se congela y la gente ya no calla. Ábreme las puertas. Ya no es suficiente. Esta etapa se congela y la gente ya no calla. Nos llevó a tu puerta, fuerte fue el grito. Y si te olvidas, te caerás por tu peso. Y nos llegará el día en que no puedas gritar. Ábreme las puertas. Ya no es suficiente. Esta etapa se congela y la gente ya no calla. Ábreme las puertas. Esta etapa se congela y la gente ya no calla. Continuamos, amigos, y ahora por último vamos a escuchar el tema San Juan Metal. Del mama canino, siempre nos quisieron acallar las voces. Vamos apropiando fiestas ancestrales, baños y rituales, las del tiempo de antes. Suelta la vergüenza, todo el mundo baila. Coronar la plaza es nuestro destino. Imbabureña, capital del norte, en el Catumpuncha, rasgan las guitarras, rama ese churo, inteños con puro, a de la garganta, agarra ese fondo, chichicha de cora, no de despreciar, no te comes yoco, vuelan las naranjas. San Juan Metal, la baila el indio, la baila el negro, la baila el mestizo. No hay edad, vive la diversidad. Hoy el metalero, juntos como hermanos. Y llegó la bronca, pelear no es fiesta. Disfruta el baile, asiéntale con fuerza. Impresionante, amigos, cómo se nos fue la primera parte del programa. Se ha pasado una hora increíble. Vamos a continuar ahora, vamos a escuchar una banda de acá de Uruguay, una banda de metal alternativo. La banda se llama Hija Única y el primer tema que vamos a escuchar es So Dark. I'm so dark. The light of my eyes, I live in a deep silence. be. I just wanna be happy. I just wanna be me. I know. Bien, antes de continuar quiero saludar a los medios que nos transmiten en todo el mundo, comenzando con Metalator, Metal World, United, Rock en tu ciudad, Kirby Rock Producciones desde Bolivia, No te atrevas a tocarla, Argentina, Arpoador, Rock Radio, Brasil, Revelaciones del Rock, Paraguay, Metal Social, Uruguay, El Padrino del Rock, Italia, Seven Rock Radio, España, Rock y Rock Radio, Estados Unidos, emisora de radio toda mecha, Cuba, Metal Rock Station, Puerto Rico, Maldita Radio Rock y Metal, México, Templaria Radio Rock, Uruguay. Continuamos escuchando a Hija Única y el tema que vamos a escuchar ahora es Patriarca Virus. Sobrevuelan mi casa tus helicópteros y el frío es invierno en la ciudad, poblada de ollas en las calles. Sobrevuelan mi casa tus helicópteros y el frío es invierno en la ciudad, poblada de ollas en las calles. Sobrevuelan mi casa tus helicópteros y el frío es invierno en la ciudad, poblada de ollas en las calles. Quebró cal saber que esto no es un juego, tapándome la boca aún así respiro. El calor de mi infierno interno. Quebró cal saber que esto no es un juego, tapándome la boca aún así respiro. continuamos. Ahora vamos a escuchar el tema Alicia. Continuamos, ahora vamos a escuchar una banda de España caso en heavy metal se llama Metal Cruiser. Vamos a escuchar este, es un maxi EP, Light and Shadow. Thank you. Continuamos. Ahora vamos a escuchar el último tema que le da nombre al EP, Teguía. Some theories relate that the Earth and the Moon were both created at the same time. Their creation was the product of a collision between two of the biggest planets of the solar system, which were still in formation. In honor of the mythical Greek Titan, the planet that collided with the Earth received the name of Theia. Seguimos en Fanáticos del Metal. Vamos para Colombia. Vamos a escuchar un poco de heavy metal de la mano de Epidemia Inc. Y el tema que nos deja es Llanto del Sol. Rompecadenas. Seguimos, por último vamos a escuchar el tema Sin Control. Pero no se olviden, si tienen una banda de metal y quieren pasar a ganar el programa, solo tienen que avisar, mandar un mensaje al +5 9 8 9 5 10 40 70. We'll be right back. Bien, amigos, continuamos. Ahora vamos a España, vamos a escuchar una banda de heavy metal. La banda se llama Good Fire. Y el primer tema que vamos a escuchar es She Is White. Amigos, quería comentarles que pueden seguir a través de Instagram, Nativos de Metal, y de Twitter, o ex Twitter, y ahora ex. También estamos en ex Nativos de Metal, donde ahí podrán encontrar toda la información de las bandas, logos, fotos y demás, que no podemos poner en el programa, obviamente. Todos lo pueden ver ahí. Continuamos escuchando a Godfire, y el tema que vamos a escuchar ahora es Hi, Hawaii. Living a cave. amigos, terminamos, se termina el programa, pero antes de despedirnos, vamos a saludar a los medios que nos transmiten en todo el mundo, comenzando con las plataformas virtuales Metalator, Metal World, Undead, Rock en tu ciudad, Killer Rock Producciones desde Bolivia, No te atrevas a tocarla, Argentina, Arpador, Rock Radio Brasil, Revelaciones del Rock Paraguay, Metal Social Uruguay, El Padrino del Rock Italia, Seven Rock Radio España, Rock y Terror Radio Estados Unidos, Emisora de Radio a Toda Mecha Cuba, Metal Rock Station Puerto Rico, Maldita Radio Rock y Metal México, Templaria Radio Rock Uruguay. Nos vamos, amigos. Espero que el programa haya sido de su agrado. Muchísimas gracias a todas las bandas invitadas al programa del día de hoy. Sepan disculpar que no hubo entrevista. Así que nos vamos. Pero nos vamos con música. Vamos a escuchar el último tema de Godfire. Y es el siguiente, Wishing Well. Me, you go fix it, but right now I forget it all. You have proved that you can stay in this lonely apartment alone. I can't live any longer. I was knocking on your door. To hide it, let's go. What's already on? We are about to face it in this lonely apartment alone. I can't live any longer. Always waiting for you to come. The feeling what you made me feel, it seems what's fine. I don't know who cannot see it. Estás escuchando Fanáticos del Metal, desde Uruguay para el mundo.